La voy a llamar porque, ¿sabes qué pasa? Cuando yo miro lo que está sucediendo en algunos otros países, siempre pienso en ella y siempre pienso que de alguna manera se está informando, que sabe, por más que esté, no sé, viste que está siempre girando por Palestina, Jerusalén, anda a saber dónde está ahora, pero no me importa saber dónde está ahora. Lo que sí me importa saber es si tiene alguna información. Que me pueda aclarar un poco la situación en Paraguay, porque hubo elecciones hace muy poquito, volvió a ganar, tengo entendido, el Partido Colorado, aunque el sujeto que se presentó, medio como que había fingido una discusión con el Partido Colorado, no sé si para de alguna manera tomar un poquitito de distancia, ser original en su postura, andá a saber cómo es. Melissa, Trad, Malmod, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique, aquí estoy y te has venido con el outfit adecuado para hablar sobre Paraguay, Muy porque bien, en efecto el domingo hubo elecciones presidenciales, bueno, también se eligieron otras cosas, pero presidenciales en primer lugar, y efectivamente ganó una vez más el Partido Colorado, casi un dinosaurio de la política paraguaya, te diría, ¿eh? Ah, ¿el que ganó es un dinosaurio o el Partido Colorado? El Partido Colorado, porque de hecho en realidad está buena la pregunta y cómo lo estás planteando, porque en realidad el que ganó es un joven. El que ganó, el futuro presidente de Paraguay, que va a asumir el próximo agosto, es súper joven en realidad. Estamos hablando, creo que tiene 44 años, más o menos. Y lo que han querido hacer justamente es de alguna manera darle como una especie de cara joven, ¿viste? A un partido que ha gobernado más o menos 70 y pico de años, casi ininterrumpidos, porque en el medio, quizá te suene el nombre, te acordarás de Fernando Lugo. Sí, claro, sí. Fernando Lugo fue el único presidente que en el medio hizo una especie de aparición, fue el único momento en el que en Paraguay dejó de ganar el Partido Colorado, porque si hacemos así como una brevísima historia, el Partido Colorado en realidad estuvo gobernando ese país primero de la mano de una dictadura militar que duró por lo menos de la mano de un solo hombre, duró por lo menos 35 años. O sea, Apa. muchísimo tiempo estuvo gobernando Alfredo Stroessner. Después el Partido Colorado siguió un poco ganando las elecciones, pero viste que ganar las elecciones es algo medio complejo. Hay muchas denuncias de que en todo ese tiempo, en realidad el Partido Colorado hizo fraude, muchas denuncias de clientelismo, mucha cosa de que aparte, hay una cosa donde casi, sobre todo creo yo por el legado de esa dictadura que hubo una sociedad que de alguna manera empezó a confundir el Estado con el Partido Colorado, ¿no? ¿Viste cuando pasa eso de que ahí un poco es donde viene la cuestión de la alternancia, ¿no? Porque entonces la gente en la calle, la gente te dice, bueno, es que hubo una época en que si vos querías que las cosas salieran, si vos necesitabas hacer un trámite, si algo tenía que pasar, y vos ibas como a la sede del Partido Colorado, o sea, era como que los tipos manejaban todo. Entonces hay ahí como, bueno, medio dudosa esa continuidad del Partido Colorado durante tanto tiempo. Pero después vino la presidencia de Fernando Lugo. Y lo recordarán porque Fernando Lugo fue este presidente que sufrió un impeachment en Paraguay. Y quizás fue de los, no sé si de los primeros, pero fue cuando se empezó a poner un poco más en boga hablar de esta cuestión que en la Argentina hemos hablado también sobradamente, del lawfare, ¿no? Y cuando se usan ciertos mecanismos para sacar a alguien del poder que un poco no te gusta. Fernando Lugo no terminó su mandato, era él un poco el que enarbolaba una cosa distinta al Partido Colorado de repente. No llegó, en Paraguay el mandato es de 5 años, ahí Lugo no terminó su quinto año, le hicieron el impeachment, lo destituyeron, volvió a ganar el Partido Colorado. Hoy en día tenemos a un presidente del Partido Colorado, no necesariamente de la misma línea de quien acaba de ganar. Pero quien acaba de ganar es quizá una especie de esto de cara joven, ¿no? De refrescar un poco la cara del partido, pero la verdad es que su mentor político y quien un poco lo pone ahí es nada más y nada menos que el expresidente Horacio Cartes, que también recordarán su nombre, un tipo que está denunciado hasta por Estados Unidos por lavado de dinero tráfico de influencias, usar, sacar plata de no se sabe muy bien dónde. Melissa, no conozco ni en profundidad ni en superficialidad la sociedad paraguaya. ¿Cómo es la sociedad paraguaya? ¿Son capaces de resistirse a determinadas cosas? ¿Es una sociedad feudal? ¿La pata de la iglesia sigue haciendo de las suyas allí? ¿La gente es sumisa? No es sumisa, son quilomberos. No tengo idea de cómo son los paraguayos. Mira, yo no he tenido el gusto todavía de ir a Paraguay, es un país ahí que me queda pendiente. Sí. Lo que sí sabemos es que es una de las naciones más pobres de Sudamérica, Ah, por un bueno, lado, o sea, sí. es una de las cosas que me parece importante. El actual presidente Benítez ha tenido como ahí una serie de denuncias con respecto al manejo del COVID. La gente, como te decía antes, un poco, no hay una construcción democrática tal para que la gente vea la posibilidad, me parece, de votar otra cosa, porque Claro, digo, casi claro. 75 años ininterrumpidos del mismo partido, también algo te dice, ¿no? Sí. Hay como poca movida ahí, incluso hay mucho de la mano de este legado, un poco de la dictadura, como te decía, hay una cosa ahí también del clientelismo que uno dice, bueno, la gente, por ejemplo, leía algunos testimonios que habían llegado de parte de la gente ahí antes de votar. Y por ejemplo, el testimonio de una persona decía, bueno, yo en realidad quería votar por quien salió segundo, Efraín Alegre, que era una coalición de centro, de izquierda, o sea, ofreciendo algo un poco distinto, porque lo que Sí. estamos diciendo es que ha vuelto a ganar la derecha Mm, en Paraguay. claro. Y decía, bueno, en realidad yo quería por ahí votar a Efraín Alegre, pero me contrataron para trabajar como en la mesa electoral y entonces como que no está bueno, como que tengo que votar por mi empleador, una cosa así, donde Sí. ya hay una presión que a veces uno no sabe si es directa, si es algo que también, viste, la gente ya construye por el tiempo y porque lo Claro. naturalizó así. Sí. Pero la verdad es que si hay algo, a mí hay una cosa que me dio mucha gracia, bueno, no vamos a decir gracia, pero quien resultó electo, en este caso Peña, él en algún momento dijo que la situación de subdesarrollo, si querés, le digamos, es una palabra horrible para usar para las sociedades y los pueblos, pero bueno, es un poco como él lo dijo. Sí. Él planteó que la situación de subdesarrollo del Paraguay mucho tenía que ver con la guerra que tuvo con sus vecinos, que la verdad es que es una guerra que a mí me sorprende que como que hablemos poco de esa guerra por ahí en las escuelas, digo, Ah. quienes no estamos necesariamente formados en historia, Sí. pero la Argentina fue parte de una guerra, ¿no? De la guerra de la Triple Alianza, Claro. que algunos revisionistas consideran casi como un genocidio del pueblo paraguayo. O sea, qué sé yo, hay distintas interpretaciones, Argentina no empezó esa guerra, Argentina la terminaron metiendo, también Sí. digamos eso. Sí. Pero, bueno, el tipo este, nada, quien, digo, el candidato que ahora es el futuro presidente, dijo en algún momento que un poco la situación de su desarrollo del Paraguay de hoy tenía que ver Ah, con mira. esa situación. Ah, mira. La verdad es que a mí me parece como un poco fuerte que vengas a echarle la culpa de los problemas de hoy a una guerra que ocurrió que hace más de 150 Sí, años, o sí, sí, sea, sí. fue en Sí, 1860 sí. y pico. No digo que eso no vaya a marcar la idiosincrasia de un país, porque digo, si hay gente que todavía que está debatiendo si esto fue un genocidio o no, y digamos, una situación en la que realmente se cambió la demografía del Sí, país, ¿no? O sí, sea, sí. se asesinaron muchísimos hombres y demás. Claramente eso va a cambiar tu idiosincrasia, pero bueno, me parece que es un poco mucho. Y viste que Sí, todos los sí, gobiernos sí. hablan de la pasada herencia, este es Claro, como, bueno, te sí. fuiste bien para atrás, ¿viste? Está Pero me bueno. parece que está bueno, porque es importante que hablemos de Paraguay, además de que estamos muy cerca, ¿no? Sí, De Paraguay, sí. además de que la Argentina tiene una población grande también de paraguayos y paraguayas viviendo aquí. Claro. Además de todo eso, bueno, tenemos, por ejemplo, Yaciretá, ¿no? Ajá, Que es sí. una entidad que manejamos de manera conjunta, y que eso, bueno, viene de la época de Menem, más o menos, pero han habido distintos momentos como de expansión. Y entonces, un poco, bueno, ahí hay una cuestión, una gestión compartida de esa entidad, no de esa generadora de energía eléctrica. Y además, yo creo que, mira, ni siquiera hay que saber de Paraguay, ni hay que saber tanto de este hombre. Yo creo que con dos o tres así puntitas que te puedo dar, Sí, dale. ustedes pueden sacar sus propias conclusiones Dale, de qué dale. clase de persona acaba de ganar en Paraguay. Sí. Una, muy amigo, muy cómodo en las notitas con Eduardo Feinmann, en la Argentina. Muy bien, Primer punto. sí. El tipo trabajó para el FMI en Washington. Ah, muy bien, sí. Antes de ser, bueno, fue ministro de Hacienda de Horacio Cartes, este expresidente, Sí. pero trabajó en el FMI en Washington. Y después, esto, mira, lo anoté para la nota con vos, Quique, porque me pareció una maravilla, que es que el tipo hace un tiempo, o sea, hay un video en el que él dice, obviamente hablándole a paraguayos y a paraguayas, yo lo he escuchado decir con Feynman que bueno, que el pueblo argentino, que muy cercano, que somos hermanos, que no sé qué. Sí. En un video que hay por ahí, ni siquiera sé dónde lo dijo, pero el video está, entonces, viste, se corrobora. Que el tipo dijo textualmente, hay mucha gente que no quiere trabajar. Nuestro vecino acá en la Argentina, ellos no quieren trabajar y eso está mal. No tenemos que llegar a eso. Bueno, qué sé yo, por ahí, no sé si a todo el mundo le gusta trabajar, por ahí una cuestión más de que queremos trabajar con derechos laborales, Por ¿viste? ejemplo, No sí. sé. Pero Sí. Bueno, pero es eso por ahí te pinta un poquito. claro, porque es un comentario típico de la derecha, ese. Exacto. Acá no labura el que no quiere, por ejemplo. Eso es de Exacto. arranque, es básico. Bueno, Sí, sí, sí. pongo un punto ahí. Digo, la verdad es que nos ocupamos muy poco de nuestros vecinos. No sabemos Sí. mucho de Bolivia, no sabemos mucho de Paraguay, tampoco sabemos mucho de Uruguay, Chile, no sabemos mucho de nuestros vecinos. Y Sí. eso no sé si está copado, como suele decirse. Me parece que deberíamos ahondar un poco más en el conocimiento de estos vecinos, pero quizá también, y esto me pone en otro terreno, quizá también sea parte de un plan, que no nos conozcamos demasiado, porque de alguna manera, divididos, somos mucho más manejables. Pongo un punto allí, me voy para Francia y te digo, ¿qué carajo está pasando en Francia? Que hay quilombos en las calles todo el tiempo. Me resulta inverosímil que haya quilombos todo el tiempo solo por una reforma de la edad de la jubilación. No sé, acá me parece que si, creo que si aparece una reforma de esas, va a haber broncas, qué sé yo, pero no los quilombos que arman los franceses. ¿Qué les pasa? Bueno, vos sabés que los franceses son un poco conocidos por hacer quilombo. Es como que hay algo ahí en la cultura también, porque aparte los tipos salen a la calle y no es que, bueno, salen a la calle con sus pancartas. Tipo, salen a las calles y te prenden fuego los Sí, autos, ¿viste? Te mandan bombas molotov. Y vos decís, qué raro, porque no suele haber esa narrativa con respecto. ¿Viste? Como que siempre se nos trata a nosotros en América Latina como que somos más bárbaros, no sé, y esos tipos son civilizados. claro, Bueno, qué sé yo, la gente está ahí prendiendo fuego en las calles sí, y sus razones tendrán. Ahí habrá quien del otro lado esté más o menos a favor de la modalidad, ¿no? sí, De qué hace uno sí. para luchar. Pero así, cortito y al pie, lo que está pasando en Francia es que empezaron a salir a las calles porque Macron quiso implementar una reforma jubilatoria, como bien decías vos, Sí. que tiene que ver con elevar la edad en la cual la gente se puede jubilar Sí. de los 62 años a los 64 años. Sí. La gente empezó a salir a las calles porque no quiere eso, porque además, nada, en otros momentos también, o sea, es como que la gente también lo que siente es que esto es como, bueno, hoy me subís 2 años, Sí. en un par de años más me vas a subir 2 años más, Claro, y claro. porque aparte también hay que tener en cuenta de que cuando hablamos de 2 años, nada más, no es lo mismo para todo el mundo, ¿no? O sea, no es lo mismo 2 años para una persona que hace trabajos forzados, que hace trabajos manuales, que Sí, está en el campo, que lo que sí. sea, a una persona que labura en una oficina y Claro. hace otro tipo de trabajos, Sí, ¿no? O sea, señora. digo, Sí. quizás esos 2 años para ciertos tipos de trabajo puede ser realmente un montón. Para gente que ya de por sí, por trabajos mucho más agotadores, Sí, más sufridos, sí. tiene menor expectativa de vida. O sea, en todo ese marco, Está bien, está, digo, no, está, está. ¿suena complicado? Está bien, Sí. pero ¿sabes qué me suena también a que hay un poco Sí. de excusa, que hay bronca con Macron? Y entonces También. cuando implementa esta medida, que puede ser no muy simpática, salen todos a la calle a armar quilombo porque la bronca es con Macron más que con la medida. ¿Digo mal? Mira, un poco y un poco, porque la verdad es que en realidad hay una movilización fuerte de los sindicatos también Sí. en Francia en general. Sí. Hay una movilización de los trabajadores. Hemos se acordarán también de todo lo que ha sido la cuestión de los chalecos amarillos en su Ajá. momento. O sea, hay una cuestión de la pelea fuerte por los derechos individuales, por los derechos también de alguna manera colectivos a la hora de hablar de derechos laborales, Sí. pero también, como decís vos, hay una bronca con Macron, obviamente. Son las dos cosas. Lo que pasa es que, y volviendo a Santiago Peña, el próximo presidente de Sí, muy Paraguay, bien, muy bien. hay una cosa de, hay una cosa, viste, de que no sé por qué pasa más con la derecha, no sé, viste, decime vos también si lo ves así, pero hay una cosa que yo siento que es más de la derecha, de decir, viste, plantear esta cuestión de la Sí, sí, sí, sí. desideologización, bueno, Sí, ustedes sí, entienden. sí, sí. Pero esta cuestión como, no, estamos en el medio, en realidad, ustedes están planteando ideología. Detrás Sí. de eso siempre hay alguien de derecha. O sea, siempre hay alguien que te quiere Estoy de venir a acuerdo. recortar los derechos laborales y te Sí. dice, no, no, esto no es ideología, Sí. es una cuestión de que tenemos que resolver el sistema para que no se vuelva deficitario, entonces planteamos esta Sí. reforma. ¿Sabés Ahora, qué la pasa? gente empieza. ¿Sabés qué pasa también? Es que la derecha, cuando se ve muy descubierta, cuando se hace muy evidente su derechismo, empieza a patalear en esa especie de punto intermedio. Bueno, somos del centro, estamos en el centro, tampoco somos lo que vos creés que somos unos nazis, todo. Entonces la derecha tiene ese trabajo y con ese trabajo viene tirando históricamente desde siempre. Sí, totalmente. Y de Sí. hecho, sí, para recordar, Macron se planteaba un poco también como este tipo, a ver, todos sabíamos que era más de derecha, pero Sí. claro, se planteaba él como un poco más de centro y Claro. obviamente teniendo al lado a candidatos como super heavy de ultraderecha, y claro, bueno, era como una opción más viable Sí, que sí, una sí. Marine Le Pen, por ejemplo. Claro, Pero claro. claro, llegado el momento, Listo. se está metiendo con los derechos laborales de Listo. los Sí. franceses no lo quieren, y a todo esto, ¿por qué hay imágenes muy recientes de Francia? Porque hace poquito, para el Día del Trabajador, salieron de nuevo a prender fuego Sí, todo, sí, sí. pero la reforma es, esa marcha era la marcha número 13, o sea, los tipos han salido un montón a las calles y la reforma la aprobó Macron, no la aprobó a través del Parlamento, que además es como una bronca más, porque es Claro, como decir, bueno, estás tomando tus atribuciones como querés. sí. Y nada, la gente, pero digo, la ley ya está, ya va a suceder, se va Sí. a implementar en septiembre, en teoría. Hay que ver si los franceses siguen saliendo a la calle y esto significa algo, pero la verdad es que esa reforma ya se promulgó. Eso es, sí. Esos derechos ya están como un poco en juego. Y lo loco es que al mismo tiempo, digo, de por sí Francia no tenía una edad, digamos, para jubilarte tan tardía como otros países europeos. Pero, digo, al mismo tiempo es muy interesante que mientras vemos esto, en otros países, digo, en Chile hace muy poco, a mediados de abril, se aprobó la reducción de la jornada laboral, digamos, se aprobó la reducción a 40 horas semanales. Eso. En otros países, en España está muy fuerte de parte de los partidos más de izquierda también la discusión sobre por qué estamos trabajando 5 días, hay que trabajar cuatro. Cuatro, muy bien, sí. Y la verdad es que yo no sé cómo eso podría implementarse en un país como la Argentina, con tanto trabajo informal, Opa, claro. con nada, con uno no Sí. llega a fin de mes. Siento que si nos dieran 4 días, el quinto terminaríamos teniendo otro trabajo, ¿viste? Listo. Para llegar a fin Una de mes. changa, sí. Una Sí. changa. Sí, sí, Pero sí. la verdad es que me parece que es una discusión muy interesante de nuestro tiempo, que así como en Francia están, digo, les suben la edad jubilatoria, en otros países se está discutiendo, bueno, también hay un derecho al ocio. O sea, no puede ser que la vida sea solo trabajar, Muy ¿no? bien. Que la vida sea llegar muerto del laburo, Sí. tener un día en el que descansás si Sí, es sí, que al sí, otro sí. día ya te tenés que preparar todo para la. O sea, ¿qué vida hay en eso? Y hay muchos países que lo están discutiendo. Bueno, si esto se puede implementar o no, yo creo que vamos a ir viendo quizá algunas experiencias. Bueno. Claramente la Argentina todavía no es el caso. Melissa, ¿cómo hago para seguir tus pasos? ¿Hay una dirección donde ir a ver en qué estás, en qué andás? Sí, por supuesto, ya saben ahí todo es que me pueden seguir en Instagram, me buscan como Melissa Trad, TRAD. Y nada, ahí les voy mostrando un poco del día a día. Ya hemos hablado mucho, sí, estoy por esta zona, por Jerusalén y demás. Muy complicada, mucha tensión, muchas Dale. veces lo hemos tocado acá en el programa, Sí. pero bueno, las cositas del día a día, Sí. la vida diaria de cómo se vive en estos lugares, la pueden un poco seguir ahí en mi cuenta de Instagram. Beso grande, gracias. Un abrazote para vos y para toda la audiencia. La escuchaste a Melissa Trad-Mahlmod. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.